Luciana, bienvenida a Radio Encuentro. Karina te saluda. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sabemos, Luciana, que lamentablemente tu hermana Agustina falleció en el mes de mayo, ¿no? Bueno, después de haber sido atendida en la clínica modelo no, perdón, después de haber sido atendida en Las Grutas. Y después cuando llegó a Cipolletti se le encontraron diversos tumores, pero bueno, queríamos que nos cuentes de primera mano lo que fue pasando, Luciana. Sí, el día, ella fue reiteradas veces al hospital de Las Grutas. De hecho, mi hermana vive ahí desde los 6 años en Las Grutas, en Río Negro, y iba siempre, o sea, al hospital de ahí de Las Grutas. Ella se hacía atender ahí, o si no, se hacía atender en San Antonio, en el policlínico de San Antonio y también en el hospital público de San Antonio. Bueno, las consultas de ella eran siempre por lo mismo, o sea, siempre iba con mucho dolor de estómago. En ocasiones le decían de que, porque como ella tenía la vesícula encurvada, le decían que era producto de eso. Y el día 2 de mayo ella fue, ya, o sea, los días anteriores había estado en el hospital de Las Grutas y le habían inyectado suero. Y bueno, y el día 2 de mayo ella va de nuevo y avisa a dar reporte de que tenía, vomitaba sangre y tenía diarrea con sangre. Le hacen una ecografía, en la ecografía le dicen de que tiene quiste en el ovario y le dicen, bueno, y le hacen un análisis de sangre. Lo que el análisis de sangre había arrojado que tenía los glóbulos blancos muy elevados. Ella me envía a mí ese informe y bueno, yo le digo, te tenés que venir porque no te podés quedar ahí porque daba muy alto los glóbulos blancos. Y el día, ella, y el doctor que la atiende en ese momento, el que le hace la ecografía, le dice, venite mañana que te volvemos a repetir la ecografía. Y yo le digo, pero estás vomitando sangre, tenés diarrea con sangre, no te podés quedar ahí. Así que se vino para acá en Neuquén, lo que ella se fue a atender al policlínico modelo, y ahí enseguida en la guardia del policlínico le envían a hacer análisis de sangre, repetir los análisis, hacer tomografía, todo lo que conllevaba hacer eso, o sea que ahí en Las Grutas ni siquiera le dieron la derivación porque ella se vino por sus propios medios acá en Neuquén. Y bueno, nosotros empezamos a, o sea, fue a hacerse todos los estudios, bueno, y a ella le encuentran de que tenía un cáncer en el estómago, o sea. Terrible. Claro, exacto. Después de darle este diagnóstico, me imagino que, bueno, toda una revolución, ¿no? En la familia, en los médicos, ¿qué fue lo que pasó? Y no, mi hermana, bueno, le internaron el día jueves, ella llegó el martes, bueno, hicimos a la guardia del policlínico este modelo, y bueno, le envían a hacer todos esos estudios, y el día jueves ya le internan directamente porque ya estaba muy mal, entonces ahí nos dicen, el viernes le envían a hacer una endoscopía, y en la endoscopía sale que ella tenía una úlcera de 4 centímetros. Cuando yo hablo con el gastroenterólogo me dice, esta úlcera ella no la tiene de hoy, sino que venía ya hace tiempo con esa úlcera, y por eso era el vómito con sangre, la diarrea con sangre y todo. Y nosotros por eso decimos que hubo una mala praxis o abandono de persona, porque ellos en el hospital de Las Grutas nunca hubo una derivación, nada. Así que por eso nosotros cuestionamos ese actuar, ¿no?, del hospital. Allí ustedes Porque hicieron, más. sí. No, que digo ¿Cómo? que hicieron una denuncia para que se investigue, para que, bueno, se sepa Exacto, exactamente qué fue lo que sí. pasó. Sí, a nosotros hicimos la denuncia en San Antonio por mala, o sea, la carátula salió en mala praxis y abandono de personas, y ellos desde ahí, desde San Antonio, lo derivan a Viedma, a la causa. Bueno, el fiscal que intervino en la causa nos dijo que no teníamos las pruebas suficientes para seguir con la causa, o sea que la causa iba a ser archivada. Eso fue la semana pasada, la anterior, digamos. La Sí. semana pasada nosotros nos presentamos una apelación para que se siga investigando, y bueno, ahí estamos esperando a que nos comuniquen quién es el nuevo fiscal y todo lo que conlleva, ¿no? O sea que ahora ya no se va, porque se, habían dicho que se iba a archivar, ahora les avisaron que ya no, que va, va a continuar. Claro, porque la causa. Nosotros apelamos la resolución del fiscal anterior. Claro. Luciana, como, bueno, esto más que nada como para que no, no vuelva a pasar y para la justicia, exactamente, ¿no? Exactamente, es lo que nosotros en realidad pretendemos, que si bien está bien, nosotros sabemos que las grutas no tienen los recursos, pero bueno, yo digo, o sea, tienen una ambulancia, o sea, ¿pueden ellos generar una derivación a Viedma o no? Claro. O sea, pero cosa que ellos no lo hicieron con mi hermana. Aparte era una paciente, o sea, mi hermana era una persona que no se quedaba, o sea, mi hermana iba siempre al médico. Claro, terrible, no, sí, que, sí. O sea, las consultas de ellas fueron reiteradas, o sea, no es que iba este mes y el mes que viene iba por otro dolor, no, era siempre el mismo dolor. O sea, nunca cambió de dolor, digamos. O sea, siempre fue por lo mismo. Dentro de las grutas, sabemos que más allá de todo es un lugar que cuando no está no en temporada, la gente que vive allí no es tanta, ¿no? ¿Se ha hablado con otros vecinos, vecinas? ¿Qué opinan de la atención? ¿Cómo si ha pasado esto? No, todos opinan exactamente lo mismo. O sea, la atención es muy mala. O sea, no tienen los recursos como para atender ni la gente que vive ahí, o sea... ¿La denuncia sería al nosocomio o a los médicos, enfermeros? ¿A quién sería específicamente? ¿Ustedes a quién apuntan? Y nosotros más que nada al hospital de las Grutas, en realidad. Y, o sea, y San Antonio, o sea, como que es en realidad salud, porque ella se atendió en San Antonio también, en el policlínico de San Antonio también. ¿Tenía un médico de cabecera? No, porque los médicos que te atienden en guardia son los mismos médicos que te atienden ahí en los consultorios externos, digamos. No, ella médico de cabecera no tenía. Luciana, bueno, entonces ahora se está a la espera de cómo continúa la causa, ahora que continúa, entonces seguramente va a seguir la investigación. Exacto, sí. Luciana, te agradecemos un montón el tiempo. No sé si quedará algo allí como para comentar, para que esto se sepa también, ¿no? Para tener en cuenta de que de cuando vamos a los hospitales y nos atendemos, poder hacer las preguntas necesarias, no quedarnos, exacto, ¿no? Como no confiar demasiado quizás, ¿no? Eso, es muy triste porque deberíamos más que confiar. Nada, claro, nosotros más que nada porque ella tenía una nena de 4 años y hoy tenemos que luchar por eso, o sea, y ella vive ahí, mi mamá vive ahí también. Entonces, o sea, necesitamos que cambie un poco el tema del sistema de salud. Que los médicos que te atienden, o sea, tengan un poquito más de empatía con la persona que va. Y decirle, mirá, nosotros no tenemos los recursos, pero fíjate si podés, o sea, nosotros te hacemos la derivación o... Porque, o sea, ellos para atenderse o tienen que ir a Viedma o no tienen que venir hasta Casa Cipolletti o Las Rocas. O sea, no estamos hablando de 100 kilómetros y tienen que venir acá. O sea, son muchos kilómetros. O sea, de última vez, y bueno, tenemos a disposición ambulancia para trasladarte o cosas así, porque mi hermana se vino súper descompuesta de allá. O sea, no llegó apenas acá en Neuquén. Se podría haber evitado la muerte de Agustina. Exacto, sí. Bien. Luciana, te mandamos un abrazo grande a vos, a toda tu familia, Cristina, que está allá en las grutas, y bueno, esperemos que se pueda, aunque sea un poquito de justicia, ¿no? Ya que, bueno, ya no se puede recuperar sí. Agustina, pero... Sí, es lo que nosotros, o sea, hoy no la tenemos, pero sabemos que está mi sobrina y que tenemos que luchar por ella, en realidad. Te mandamos un fuerte... Y hoy, o sea, no tienen pie eso nada más, o sea, que es ella. Bien. Te mandamos un abrazo, Luciana. Bueno, gracias. Muchas gracias. Luciana Guzmán.